Volvemos al aire de La Mosquitera y lo hacemos con lo que nos gusta muchísimo, muchísimo, el encuentro en el estudio, encontrarnos con artistas, hacedores, hacedoras de la cultura. Así que bueno, agradecerle muchísimo la visita. Estamos con Águeda y Joel, parte del elenco de Colapso, de la obra de teatro Colapso, que van a estar este fin de semana en el Teatro Imperial de Maipú. Le damos la bienvenida y bueno, muchísimas gracias por acercarse a los estudios de La Mosquitera. Hola Darío, muchas gracias. Hola gracias a todos y todas, gracias por la invitación. Bien, anunciamos un poquito la obra y la temática de la obra, que está muy buena, que habla sobre violencia ambiental, ¿no? Así es Colapso es una obra de danza-teatro. Uh-huh. Con un elenco de 9 artistas mujeres locales que cumplen un rol muy importante arriba del escenario. Se va a estar presentando este sábado a las 21:30 horas en el Teatro Imperial, como dijiste. Es una obra que nos ha llevado mucho, mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de entender este concepto tan importante que es la violencia ambiental que sufre nuestro planeta día a día. Excelente, excelente. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de encontrarse? Bueno, estamos en una provincia que lucha continuamente por sus bienes comunes, por su agua, por la defensa de la ley 7722. Exactamente. ¿Cómo han vivenciado eso y cómo se lo refleja en la obra? Bueno, mira, al momento de gestar la obra fue como todo un desafío, ¿no? Uh-huh. Porque todo comenzó debido a la pandemia, y en esa necesidad de querer ser escuchado como artista y de querer ser como un agente de cambio más que un artista también, ¿no? Uh-huh. Entonces surgió desde ahí la idea y fue todo un desafío poder hacer articular estas dos, todas las facetas que tiene el arte y esta problemática mundial por la cual atravesamos, por la cual atraviesa nuestro planeta. Entonces fue, bueno, todo un gran desafío poder como abordarla, encontrar la música indicada, encontrar el concepto, la problemática. Así que nada, fue como un desafío que viene de hace bastante tiempo. Colapso ya va a tener un año de gestación, de estudio, de muchas horas y ya tratando de investigar los distintos tipos de contaminaciones, bueno, cómo lo abordamos en el movimiento, en la dramaturgia, ¿no? Así que bueno, ha sido y es un trabajo porque es una obra que va mutando todo el tiempo. Nosotras la estrenamos en diciembre del año pasado, y ahora volvemos con un reestreno porque nuestro fin de este año es que la obra pueda ser realizada en los diferentes departamentos de Mendoza, como así también en Nueva Cuyo. Así que estamos, bueno, trabajando fuerte en eso, y muy contentos y qué disfrutando bien. Todo lo que viene, ¿no? Qué bien. Disfrutándola. Sí, cuesta, ¿no? Pero tratamos de disfrutarla. Sí. Me quedé pensando en esto de la investigación, el proceso de investigación, cómo lo llevan adelante, digamos, con entrevistas, se comunican con especialistas, se comunican con ambientalistas. ¿Cómo es el proceso para la colección de toda esa investigación? Sí, tenemos una primera parte que a ver, una primera parte que no necesitamos irnos tan lejos para poder estudiar esto, simplemente con bajar la ventanilla del auto, mirar hacia afuera, ya nos encontramos con toda esta problemática. Por suerte hemos tenido, hemos armado un equipo que trabajamos de forma colaborativa, en donde por medio de experiencias, por medio de especialistas también, por mucho material bibliográfico, hemos llegado a poder entender estas problemáticas y tratar de amalgamarlas con lo que es la danza y el teatro. Pero la verdad que ahora estamos Aya y yo, pero somos un equipo de 5 personas que trabajamos ahí en todos los aspectos de esta obra. Sí, no, y además la obra tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Por lo menos conmigo misma. O sea, mi estilo de vida es lo que representa la obra. Yo en mi vida cotidiana trato como de manejarme de esa manera, ¿no? De reciclar, soy como muy enferma de reciclar, entiendo que si bien por ahí lo que uno recicla puede ser como un cambio mínimo, ¿no? Pero creo que en forma colectiva ya es un montón. Entonces, bueno, soy como muy trabajo mucho en eso, en separar la basura, Trabajo mucho en el sentido de bueno, que los incendios forestales, ¿no? Que está tan cerca, tan, si voy a algún lado trato de que no suceda, de tener cuidado con el fuego, con la basura, o sea, mi vida es trato de basarme con estos principios, ¿no? Entonces fue como dice Joe, además tenemos como un equipo muy muy colaborativo y son, la verdad que hemos hecho y hacemos un trabajo independiente muy interesante desde la mano de los textos de Cristian Coria. Cristian Coria es un actor muy conocido de Mendoza, muy talentoso, y él le puso la palabra a la obra. Después tenemos la colaboración de Federico Castro también, que es un actor y un puestista muy conocido de Mendoza, así que somos unos privilegiados de tener gente que pueda ayudarnos y que se cope con el concepto, ¿no? Porque por ahí es muy difícil convencer a las personas de nuestro concepto y de nuestro estilo, ¿no? De cómo manejarnos. Así que bueno, excelente. Trabajamos en eso. Excelente. Y no, está la danza presente. ¿Cómo surge esto que vos decías, Joel, de amalgamar el teatro y la danza? ¿Cómo surge y cómo creen que que se amalgama, digamos, como, cuál es el significado o el sentido global de ese encuentro? Fue todo un desafío, sobre todo porque esta obra tiene una base muy fuerte de folclore de proyección, si bien también viajamos durante la obra por otras disciplinas, como lo que es el contemporáneo, como lo es el tango, como lo es el flamenco. Fue un trabajo que sobre todo hizo Águeda de investigación, de tratar de que este concepto del medio ambiente pueda ir de la mano con la danza, con el vestuario. De hecho, aprovecho para contar nuestro vestuario. Contamos con el apoyo de Yanina Imuno, una especialista en lo que es vestuario en obras, que ha trabajado en su 90% con elementos reciclados, reutilizados, biodegradables. O sea, ha sido un trabajo para que el concepto de la obra esté reflejado tanto en el movimiento como en la puesta en escena. Ha sido todo un desafío grande. Claro, sí, por ejemplo, nosotros cuando estrenamos no teníamos, ¿cómo se dice? Lo que manejamos con QR. Por ejemplo, nosotros nos pareció interesante recuperar lo que son los programas. Exacto, los que programas. Se han perdido mucho en el teatro, en la danza, pero tratamos de encontrar qué forma podíamos traer de vuelta al teatro estos programas sin tampoco contaminar, porque sabemos que muchos de esos programas terminan en la basura. Entonces utilizamos por medio de QR un programa digital para que la gente no termine tirando ese programa a la basura, no sé, nosotros no si contaminemos. Entonces es una obra que está muy pensada en cada, todos los detalles. En todos los detalles. Sí, en todos los detalles. Tratamos que no se nos escape nada. Bueno, que escúcheme, traen entradas, ¿eh? Sí, tenemos entradas. Hay dos entradas, Luli ahí. También se pueden comunicar. Ya, largamos, no lo vamos a sortear hoy, lo vamos a sortear mañana, en el programa del viernes. El día de mañana, pero ya se pueden ir comunicando al 1221-746-5759, que es la vía del WhatsApp de La Mosquitera. Solamente decir, quiero ir a ver esta obra Colapso fabulosa que se va a presentar el día sábado, ¿no? El día sábado, 21:30 horas. 21:30. Bueno, ¿y qué esperan de la recepción? Ya algo, bueno, me imagino que van absorbiendo, ya van contando. ¿Y qué esperan de la recepción de cómo lo va a recibir el público que asista al lugar? Esperamos que el público se sienta cómodo, esperamos que el público se vea reflejado en la obra. Aspiramos a que, aunque sea una parte de ese público, salga de esta obra y se replantee muchos de los hábitos que tenemos como sociedad día a día. Es una obra que por momentos la gente se va a divertir, por momentos la gente va a experimentar sensaciones, muchas sensaciones, y nada, esperamos que disfruten de la música. Hemos hecho un trabajo muy minucioso con la elección de la música, con la edición de la música. Contamos también con una actriz de renombre en el ámbito del teatro, Sara Amores. que va a tratar de ser ese nexo entre la obra y el espectador. Sí. Excelente. Sobre todo invitar a toda la gente a que apoye el arte local, ¿no? El arte local independiente que tanto nos cuesta. Hoy en día estamos pasando y padeciendo muchas cosas los artistas, así que nada, invitarlos a que consuman el teatro, que consuman la danza, que nosotros humildemente desde nuestro lugar, nosotros tenemos una productora que es muy pequeñita, somos nosotros dos, que se llama TM Producciones, pero nosotros tratamos de generar, aunque sea algunos puestos de trabajo, aunque humildemente, ¿no? Como dije recién. Tratamos de generar puestos de trabajo y que, bueno, sin la presencia de los espectadores no seríamos nada. Así que, nada, invitarlos a que apoyen el arte local, que tenemos muchísimo para ofrecer, que trabajamos para eso. Así que las expectativas siempre son al 100. Y de las políticas culturales, ¿no? Sí, ¿no? Que cómo vivencian este momento actual. No quería arrancar el tema de la pandemia y cómo por ahí preguntarle para ya ir cerrando y agradecerle muchísimo el tiempo, preguntarle el tema de la política cultural acá en Mendoza, cómo la sienten, y por otro lado, ¿qué le quedó de, no sé si pudieron poder actuar, poder hacer algo en pandemia, ¿no? ¿Y qué le quedó de la virtualidad o de ese momento de pandemia más cruda, por decirlo de alguna manera? Nosotros con Águeda, además de ser pareja laboral, somos pareja de vida. Se nota, nosotros previo a la pandemia estábamos viviendo en el exterior, estábamos viviendo en Japón. Por suerte, gracias a la danza, estábamos trabajando del tango. Para nosotros nos encontramos con la pandemia, justo veníamos de visita acá a visitar a la familia. Y fue un choque importante porque se nos cambiaron todos los planes. Tuvimos que reinventarnos. Y ver estas políticas exteriores y estas políticas de nuestra provincia son difíciles. Difíciles. Creo que está haciendo falta que la política se meta más al barro, que vaya a ver estos artistas que hay en cada departamento, que tenemos muchos y de muy buena calidad. A veces pasa esto siempre que pensamos que Dios atiende en Buenos Aires y por eso no vemos que en las provincias tenemos enormes artistas que hacen de la cultura y de nuestro folclore maravillas. Entonces, nada, creo que es hora que la cultura activa, que los artistas nos juntemos, que no miremos al costado, que apoyemos el arte y nada, que mejor si la política nos da una mano. Nada, eso. Con la resiliencia, que siempre se dice, lo resiliente que son los artistas, los actores, que hacen cultura, pero bueno, que no quede ahí solamente, sino que esto, que lo que decía yo, ¿no? Sí, la verdad que los artistas sacamos fuerza de donde no tenemos, todos los días, y la peleamos todos los días, porque también es una elección, ¿no?, ser artista. A veces uno se... baja mucho los brazos, mira para el costado, como decía yo, y a veces uno tiene que desertar, ¿no?, de lo que elige y de lo que desea. Nosotros elegimos no desertar, nosotros elegimos ser artistas, nos costó asumirnos como artistas y la vamos a pelear como todos los días. Así que nada, el apoyo siempre es necesario, porque llega un momento donde nosotros no podemos mantener, ¿no? Claro. Es como mantener la inversión, mantener sueldos, humildemente, ¿no? Como dije recién, desde donde podemos, pero necesitamos gente que se comprometa, gente que nos apoye y nada, que acompañe el proceso, ¿no? Sobre todo. Bueno, ha sido un placer enorme conocerles acá en el estudio, que se repita lo mejor para el estreno de Colapso. ¿Hay nuevas funciones? ¿Por el momento una sola función? Por el momento una sola, como dijo Águeda, nuestra intención es que la obra siga en los escenarios de todos los departamentos de la provincia, pero por el momento esta es la fecha próxima, no tenemos todavía agendados otros departamentos. Por el tema muy necesario, para el tema de educación, ¿no? Tema de poder llegar con el teatro y con la cultura, con el tema que están elaborando a la escuela, ¿no? Tantas cosas que uno se piensa. Sí, es una obra que está pensada para todo tipo de público. Es una obra que nada, que perfectamente encaja en un ámbito para uh-huh. alumnos, para docentes o para aquel espectador que nada, que se habitúe del teatro, de la danza. Bueno, un placer conocerle, favor. Haber Gracias venido. Por el espacio. Lo mejor para este sábado 21:30 en el Teatro Imperial. En Maipú, Colapso. Bueno, lo que han contado llama muchísimo a verla, así que acercarse, estar atento, atenta cuando se vayan a presentar en los distintos departamentos.